Sean todos bienvenidos a Nivel Escondido. Están escuchando el episodio 11. Este quien les habla es Juan Carlos Delgado en compañía de Alex Nation y de Mash 188. ¿Cómo están, chicos? Ok, muchachón. Alex, todo bien, todo bien. Pues aquí nada, todo bien, todo tranquilito. Tú sabes, tratando de sobrevivir. Esa es la que hay. ¿Tuviste helicóptero por tu casa hoy? Pues fíjate, desafortunadamente no recibí la visita de ningún tipo de artefacto volador, ¿verdad? Que representa la ley, así que pues desafortunadamente no estoy a la moda, estoy fuera de ella. Pues ya que tú no estás a la moda, Mash, cuéntanos. Pues, ¿qué pasó ahí? Está todo bien, cuando yo llego hoy del trabajo, de como una calle detrás de la mía, hay un reguero de guardia, rescate, un montón de cosas. Confiesa, Katia, que te están buscando. Sí, pero llegué acá. Mach tenía ese toilet trabajando 24/7. Y entonces, al ratito empezó a pasar un helicóptero y cada vez pasaba. Entonces, lo que hay detrás de mi casa es un monte, porque no lo sepa. Y cada vez más bajito, y más bajito, y con el spotlight metido para el monte. Y ya, diablo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, el vecino es policía, y nos llamó, y es que dos personas trataron de asaltar a alguien, y un ex policía le cayó a tiro a los asaltantes. Uno resultó herido y el otro se fue a la fuga, y el que está a la fuga está en el monte detrás de mi casa. Y la cuestión es que el helicóptero, ya se fue el helicóptero, pero el helicóptero no escuchaba ni, o sea, yo no podía escuchar la televisión de lo bajito. No escuchaba los pensamientos tuyos. No, de lo bajito que estaba, no se escuchaba. Y se escuchaba, o sea, que de alto se escucha como si fueran pequeñas explosiones el motor. Pero ya acá abajo se escuchaba la aspa, como partiendo el viento. Y no, chacho, pero pues. Estamos vivos. Contra Mash, tú eres bobo, porque en ese momento era que tú tenías que derribar el... Tienes que cambiar de clase. Ahí facilito. Pero sí, estamos vivos. Mash, perdiste la oportunidad de hacer un tremendo video. Fíjate, le empecé a sacar el video, pero lo único que se escuchaba era mi madre hablando. Y era... Y me imagino los perros ladrando bien duro. Sí. Ya tú sabes. Me imagino a Simón escondido, asustado. No, sí, era más asustado que estaba. Yo no fui. Es la peor pesadilla de Simón, se hizo realidad. Él ya le tenía miedo al helicóptero chiquito de Mash y ahora ese aparato gigante. Sí, dice, ahora sí se peló. Me compró uno bien grande ahora. Algo así. Pero sí, ese fue el show del día hoy. Mash, y aparte de eso, video gaming wise. Pues mira, estaba jugando Call of Duty Black Ops 2 como de costumbre. Ayer le metí, ayer la pasamos súper bien. Michael, un saludo a Michael, yo voy a ti. Pa, pa, pa. No, la pasamos bien. Hablando de Michael, es que alguien se conectó que se llama Michael y empezamos a chavar y mi perro está ladrando. Saludos, Simón. Sí. Viste, me estás vacilando con el helicóptero. Y mano, la pasamos súper bien. Empezamos a chavar al chamaco. Y el tipo, como buen player, pues empezó a chavar con nosotros y la pasamos súper bien. También se ha metido a Forza Horizon. Y de ahora en adelante voy a tratar de hacer el UA de la semana. Que eso es, no importa, a lo mejor lo hago al principio, al final o entre medio del show. Pero el UA de la semana para mí es lo más confiado que pasó en la semana relacionado a gaming o lo que sea. Pues esta semana va relacionado a gaming y el lugar de la semana va para Forza Horizon, que lo acabé 100% ya. Me faltan los trofeitos de... Miren que los trofeos los achievements. ¿Qué es eso? ¡Aram! Los achievements de online y los de rally, que fue la expansión que salió. Pero todo lo demás ya lo terminé. Terminé 100%. El jueguito, si tú le metes, se acaba rápido. Y nada, fueron alrededor de 14 horas lo que estuve jugando. Pero la mayoría del tiempo no lo había pasado porque, no sé, lo había dejado allí y después motivé a Juan a jugarlo y esperando por Juan para jugarlo, que te hacía más eterno. Exacto. Y finalmente nos pudimos conectar, la semana pasada nos pudimos conectar juntos. Esta semana nos pudimos conectar y jugamos ahí un par de jueguitos online. Hay un modo ahí que Juan va a hablar de eso ya mismo, que en verdad está bien confiado, y con un par de personas, ¿verdad? Que sería bien chévere. Y además de eso, no estaba jugando más nada, mano, trabajando mucho. Eso, la rutina. La rutina. Bueno, y Alex, ¿y tú? Pues nada, como dijo Marsh, le estábamos metiendo a Call of Duty Black Ops 2, probando los mapas nuevos. Yo creo que todavía no es la hora que no los hemos probado todos en sí como tal. Okay, nos falta Mirage, que es el del desierto. Ese yo no jugué con Alex. Sí, yo lo jugué con Marsh. Ah, pero ese yo no lo he jugado todavía. Sí, estaba bastante interesante ese mapa, una mezcla ahí de arquitectura como oriental en medio de un desierto. Se ve cool, tiene muchos recovecos, pero está chévere. Pero nada, los mapas están bien hechos, están chéveres. Hasta ahora, el que mejor he lucido ha sido el de la represa. Odio ese mapa. Espérate, ese es uno de los que me gusta. Me gusta cuando sube el nivel del agua, eso está chévere. Eso me gusta. Sí, y también me gustó mucho el skate park. El skate park, a pesar de que tiene muchas esquinas, posiblemente muchas áreas para campear y para snipear, pero el mapa está gufiado. O sea, el entorno del lugar, cómo se ve la rampita, el lugar donde está ubicado, se ve lo más chévere. A mí me gustó mucho. Ese tuvimos la oportunidad de jugarlo en un free for all con un amigo de Juan. Y nada, nos fue bastante bien. Vacilamos un rato, se la dejamos caer allí bien duro. Y nada, además de eso, en el fin de semana tuve la oportunidad de participar en la grabación de Sonido Fanboy, ¿verdad? En la edición de este sábado pasado. Pedro, ¿verdad? Iron Soldier 89 en Twitter, pues llevaba días invitándome, mira, que para que te dé la vuelta para acá, que estamos locos que venga. Y yo, pues nada, yo el sábado no salí para ningún lugar y dije, pues mira, pues vamos a meterle, fíjate. Estoy preparado para las 10 o 12 horas que dura el podcast. no, broma, dura como unas 4 horas. No, mentira. Pues nada, me fui para allá y fíjate, ese día había como 500 personas conectadas. La conexión de había súper casa llena, sí, ese día. Hecho, no había cama para tanta gente. No, pero estaba el staff prácticamente completo, ¿verdad? Los muchachos de Sonido Fanboy. O sea, lo cual, pues obviamente, pues, ¿sabes? Todos tienen que tener su tiempo para hablar. Más habíamos dos invitados, estaba el Trolazo y estaba yo, o sea que era full house. Pero habían siete personas. Así que imagínate tú. Pero nada, el podcast pues fluyó bastante bien. Hablaron de Rare, ¿verdad? Para los que no han tenido oportunidad de escucharlo. Rare fue una compañía que pegó bastante y su éxito más conocido fue los Donkey Kong Country. También, ese hablamos un poquito, Killer Instinct, RC Pro-Am, los Battletoads, en fin, se mencionaron casi todos esos éxitos de ellos, y estuvo bien interesante, o sea, la dinámica es bien chévere. Obviamente yo no me visualizaba nunca participando en un podcast de Nintendo, a pesar de que yo fui nintendero en mi generación pasada, o sea, pero me gustó, y nada, los muchachos de verdad que, si nos están escuchando, pues gracias, ¿verdad?, por la invitación, la pasamos bien, y de verdad que un excelente grupito ahí hace un buen trabajo. Y además de eso, pues no estaba haciendo más nada. Yeah. Bueno, pues nada, gente. Ese episodio que menciona Alex es el episodio 26 de Sonido Fanboy. Lo pueden encontrar en iTunes y en Pocket Cast también, y en la página de Sonido Fanboy. Así que los invitamos, si tienen un tiempito, lo escuchen. Denle un like a su página en Facebook. Ya más seguimos Sonido Fanboy. Como nosotros, nos pueden encontrar bajo el mismo nombre en todos lados. Bueno, pues en mi caso, yo también estuve probando los mapas nuevos de Call of Duty Black Ops 2. No los he probado todos, probé 3 de 4. Me gustaron, por lo menos los que traté. Claro, tienes este periodo donde tienes que ajustarte porque no lo conoces y entonces estás jugando con gente que ya se lo sabe de rabo a cabo y te dan la vuelta y te caen a tiro. Pero me han gustado mucho. Estos mapas que ellos han lanzado en DLC, tanto como para Modern Warfare 3 como para Black Ops 2, se nota que le ponen bastante tiempo de dedicación porque tiene sus cositas, tiene su, sus detallitos que los hacen un poquito más especial que los mapas regulares. En verdad se siente cool. La nueva arma la traté, pero yo casi siempre juego con rifle de asalto y shotgun, una combinación de esa, y como que no se ajustaba bien a mi estilo de juego. Pero so, la probé, pero bien, porque ella es un SMG, pero en realidad se comporta como un assault rifle. Ya, el problema es que a larga distancia, noto que no tengo tanta precisión con esa. Me pasó en el mapa de la nieve, no me acuerdo cómo se llama, de los nuevos. Sí. Que estoy en uno de las casitas y veo a alguien en otra de las casitas que está más adelante y trato de matarlo desde allá atrás y como que no puedo. Okay. Y con el rifle de asalto, pues yo tengo mayor esa flexibilidad. Siento que tengo un juego de long range bastante sólido y para el short range tengo el shotgun. Así que me siento por lo menos seguro en esas dos. Aparte de eso, pues finalmente pude tratar las mesas de Star Wars Pinball. Me gustaron las tres, en verdad. Como Amash había indicado, la de Clone Wars, eso te come la vista, tantos colores. Yo no veía al principio dónde estaban las rampas. Pero pues a medida que uno va jugando, pues como que va haciendo sentido de todo, me gustó. Inclusive la de Boba Fett me gustó, pero noté algo, Alex. En Vita, la rampa de la izquierda no se comporta tan nasty como en el PlayStation 3. Para mí que en el PlayStation 3 hay un pequeño cambio y sí baja un poquito más rápido. No es que te deje ciego tratando de darle la bola, pero sí baja un poquito más rápido de lo que uno como que está acostumbrado en el juego. Exacto. Y hay que como que estar pendiente, como que la bola viene por aquí, no me puedo dormir. Pero me gustó, fíjate, me gustó esa mesita también. Al principio la sentía que era como un reguero, como que había tirado un montón de cosas, pero sí. A medida de que uno la va explorando, dice, ah, mira, sí, ahora sí. Y entonces, pues la de Empire Strike Back me gustó, pero no es como que fue un wow. So, hasta el momento yo diría la de Clone Wars, la más que me gustó. Ya, yeah, yo también. ¿Eres fan? Ya, tiene sus cositas, o sea, todos los elementos están ahí, pero la mesa como tal, como que no fue wow, está buena, pero no me voló así la mente. Me gusta que cuando el equivalente de la canal es el lightsaber que te lleva la bola a las canales de la derecha. Eso que Alex es el owner de la serie, por eso es que... Ya, bueno, no tanto como Billy, soy super fan, pero o sea, no tengo acciones todavía en Lucasfilm, así que... Digo, perdón, Disney. También estuve jugando con Match Forza Horizon. Finalmente nos pudimos conectar al online y tratamos todos los modos. Bueno, Match era el host. ¿Cómo que finalmente se pudieron conectar al online? Fue que el fin de semana anterior algo pasó, el universo conspiró en nuestra contra. Pero nos pudimos conectar, Mash era el host y era el que ponía. Mash, ¿tratamos todos los modos disponibles? No tratamos el de Rat and Mouse porque necesitábamos más gente. Ah, pero necesitábamos más gente. No tratamos Infected, que eso es, creo que es más o menos como el modo ese de King Mode. Y lo otro, ya, todos los demás los tratamos. Okay, pues específicamente ese que Mash mencionó del King Mode, ese está súper tripioso, ese modo. Nosotros estábamos los dos nada más jugando y le vimos el potencial de más gente. Resulta que el que es King, mientras sea King, va acumulando tiempo. Y es el único la partida que tiene. Sí, y tú vas acumulando tiempo y entonces los otros carros tienen que venir y chocarte. El que te choca se convierte en el King y empieza a acumular tiempo. La partida tiene un tiempo máximo. So, si digamos son dos personas y la partida es de 3 minutos y ya tú acumulaste más de 3 minutos siendo King, pues obviamente vas a ganar. Y entonces estábamos así, Mash y yo. Entonces, como a principio no sabíamos qué era, Mash escogió un mapa ahí que era más como de circuito y, ah, mira, está chévere, pero vamos a coger el del golf course, el del campo de golf. Oh my God, eso era enorme de grande para ese juego. Debe estar confiado para mucha gente, pero para nosotros dos había veces que pasaba un minuto y todo, yo estaba por un lado del mapa y Mash estaba por el otro. Entonces, como es tan grande, viene Masha a darme, pero viene y me pasa y no me da. Y lo mismo para acá, el challenge estaba en no volcarse en uno de los de las trampas de arena, porque de lo contrario no alcanzas a uno. Pero está, cogías está la trampa arena y salías volando y caías patas arriba y ahí es que... y venía uno, ¡pup!, y le metía un azote. Pero sí, estaba súper gufiado. Me imagino que en el de zombie, bueno, tú no dijiste zombie, tú dijiste ¿cómo? Infected, me imagino que es entonces uno que tiene que agarrar a muchos. Lo más probable. Y entonces cuando agarras a él... Con ayuda. Bueno, bueno, puede ser. O mientras a uno, pues entonces se convierte en infectado ya. Y cada vez son más los infectados. Ya, hay que ver, Draco dijo que lo tenía, así que vamos a ver si nos conectamos y ahora somos tres para jugar. Y Ale cuando se lo come. Y mi último input de la semana es la descarga de Warn. Uy, ahora es que viene, esto es lo que estaba esperando. Pues voy a hacer un preámbulo y todo. Uno de mis 5 juegos más esperados para este año es SimCity, el cual fue publicado este martes pasado. ¿Quién? EA. Uy. Pues yo ordené mi juego, yo hice una preorden, el juego me llegó el martes. El martes pues llegué aquí, palié lo mismo de siempre. Y entonces coloco el juego. Yo lo compré en formato físico, pero el juego te obliga a bajar Origin, que vendría siendo el Steam de Electronic Arts. Y entonces después que bajas Origin, que haces tu cuenta, allá yo tenía una cuenta por algún juego de PlayStation 3. Después que tú haces tu cuenta, entonces es que instalas el juego. Y entonces el juego, primero, requiere conexión online en todo momento, porque tiene un DRM ahí, que si no estás conectado online, no está authentified. Authenticado. Eso mismo. Y entonces, si... Ah, y para colmo, para jugar necesitas crear tu ciudad en uno de sus servidores. Vayas a jugar con gente o vayas a jugar solo. ¿Qué sucede? Los servidores no estaban dando abasto. So, tú entrabas al juego y entonces ibas a crear la ciudad, pum, y te decía, oh, no puedo crear la ciudad ahora, trata más tarde, y estuve una hora tratando y nunca pude entrar. Pues me voy a los foros y todo, montones de personas con el mismo problema. No podían crear la ciudad a los servidores. Pues vi un mensaje que ellos, la solución, la primera solución que ellos pensaron que tenía era abrir los servidores que tenían para otras regiones, hacerlos disponibles, darte la oportunidad a ti de cambiar de los servidores que te tocan, by default, poder cambiar a los de Europa y qué sé yo qué. Pues tú ibas y también estaban llenos. Todo el que no ocupo allá ya había cogido los otros servidores. Cuando yo me vine a enterar ya era muy tarde para eso. Pues hoy salió un update. Ellos dicen que estuvieron trabajando y están trabajando con un servidor a la vez. Y lo último que vi es que ya habían arreglado 3 de los 4 servidores que tienen para Estados Unidos. Cuando llegué aquí entré, estaba bajando el update se tardó un rato, se tardó como 40 minutos en bajar. Finalmente llego al juego, verifico los servidores y están busy o están full todos otra vez. Oh my god. So, no traté de jugar, quizás en alguno busy podía entrar, pero como iba a grabar, so... Hoy es el día 2. Ah, pues estamos grabando miércoles, gente. Hoy es el día 2 y todavía no he podido jugar mi juego de $60 que compré Day One. Oh my god. So, maldita sea la madre de Electronic Arts. Wow. Wow. Del fondo de mi corazón. Actually, están ofreciendo si tú quieres un refund. Tienes que llenar una forma y qué sé yo. Estoy considerándolo, si no lo logro jugar este fin de semana, yo quiero ese refund. Oh my, pero refund para comprarle algo a ellos o una devolución del comprador a tu cuenta, o sea, dinero. Pues no sé cómo sea. No, si es para comprarle a ellos, es un FU. No, si es para comprarle a ellos, a mí no me interesa comprarle a ellos, so, yo quiero que me den el dinero para atrás. Ya, lo mano, qué desastre. No, y entonces todavía el juego no ha llegado a Europa. Wow. So, cuando llegue a Europa va a ser peor. Y ellos hoy salieron y dijeron que ellos esperan estar preparados para cuando mire pescado. Es que la con eso de atarte a conectarte un online. O sea, que ellos crearon un MMO de Sin City, no me fastidie. Lo que pasa es que todas las ciudades supuestamente están... Ahora, este juego es bien pequeño, el mapita que tú puedes hacer, comparado con los anteriores. Entonces, lo que ellos están diciendo es que todas las ciudades están conectadas a todas, ¿sabes? Hombre, yo no quiero conectar mi ciudad con nadie, yo quiero jugar ahí ya, solo. Pero tú tienes la opción de hacer tu ciudad privada. Sigue estando... En la internet, por llamarlo así, sigue estando online, pero es por invitación solamente. Y las otras, pues, son públicas. Y yo lograba ver eso anoche. Yo veía, por llamarlo así, los mundos, donde tenía los diferentes espacios para las ciudades. Y si tú le dabas ahí, veías cuáles espacios estaban disponibles. Pero tú tratabas de claim, ese es el término que ellos utilizan, claim ese espacio, y te decía que no podía hacerlo en ese momento. Qué mal. Y Mash me dijo, ve los Metacritic. Los Metacritic, los reviews de los reviewers grandes está en los 90 y la gente está como en 2.4, era Mash. Sí. Y básicamente es por el problema. Claro está, los reviewers jugaron con unos servers que pusieron para ellos y de maravilla. Y ahora que llegó toda esta avalancha de gente, no hay espacio para tanta gente. Mire, no me haga hablar malo. Cállate, Juan. Dilo. Viene por el techo. Dilo, bueno, dentro, bueno. Tú lo muteas. No, vamos, que después tengo que editar más. Bueno, vamos ahora a pasar al tema de la semana. Y el tema de hoy viene por varios motivos. Primero, tenemos compromisos durante el resto de semana y qué sé yo. No queríamos un podcast muy largo. Y segundo, hay un evento por ahí corriendo al cual Mash va a estar asistiendo en la noche de mañana, por eso es que estamos grabando hoy miércoles. Y se trata... y el sábado también, porque si no, Mash es así. Puede. Mash pasa porque puede. Exacto. Pues vamos a estar hablando del World Baseball Classic, o el Clásico Mundial de Béisbol, como se le conoce en español. Mash, ¿qué tienes por ahí? Pues mira... Tengo por aquí que el Clásico Mundial de Béisbol es un torneo internacional de béisbol cuya primera edición se celebró en el año 2006, la segunda se hizo en el año 2009 y la tercera en este año. Posteriormente se pretende que sea cada 4 años. Como atracción principal ofrece la participación de un grupo significativo de jugadores de las grandes ligas y los mejores jugadores profesionales y amateurs que se destacan en las mejores ligas de sus respectivos países. Yo me acuerdo de ese primer torneo del 2006 y yo emocionado porque iba a pasar esto y me compré una gorra y todo de Puerto Rico que todavía la tengo. Sí, voy a ver si me compro una mañana cuando vaya. Pues verifica, para cuando vaya el site están bien cara. Sí, pues yo miré, la que está barata, el único producto que está barato es la gorra que yo tengo, que es abierta. Okay. Es de velcro atrás. Y está como en $15, pero la que es cerrada así con la visera flat, esa está como en $35. Uy. Y entonces, así por el estilo, tienen jersey, tienen t-shirts y tienen hoodies. Pero ya, el jury se veía bien bonito, pero valía $60. Yo, como que veo. O entra a la página a ver qué hay. Ya, te tienen así por países. Pero ya, yo todavía tengo esa gorra y cada vez que hay un gathering o algo que hay boricua, muchas veces me preguntan, ¿dónde tú conseguiste eso? Y yo, mira, pues cuando estaba el Baseball Classic. Ahora, no lo dejé pasar porque si no va a tener que esperar 4 años al próximo para que esté ese tipo de mercancía. Sí. También es el primer torneo internacional de béisbol que cuenta con la participación de grandes ligas, como dije, a diferencia de Juegos Olímpicos, la Copa Mundial de Béisbol, Copa Intercontinentales o Juegos Regionales de este deporte, en donde han participado sobre todo jugadores universitarios, amateurs y profesionales de ligas menores estadounidenses y de ligas asiáticas, considerados por los especialistas de un nivel inferior. Ya, esto era algo que hacía bastante tiempo que se estaba tratando de cuajar. El problema era que en las Olimpiadas casi siempre son en agosto, que es cuando la temporada de las Grandes Ligas está en su punto más fuerte, donde están compitiendo esos equipos tratando de pasar a la postemporada. Y entonces no se daba, eventualmente el béisbol lo eliminaron de las Olimpiadas, so ahora ni uno ni el otro. So, lo que queda ahora es esto, el World Baseball Classic, como el evento de béisbol con jugadores más reconocidos alrededor del mundo. Eso es así, no, y es un buen momento porque es cuando están a punto de empezar la temporada de la MLB. Sí, lo usan de spring training. Lo usan de spring training, exacto. So que esta es buena fecha. El primer torneo fue organizado por la WBC, que es World Baseball Classic Inc., una entidad creada para este campeonato y que está formada por directivos de las grandes ligas, la Asociación de Jugadores de las Ligas Mayores, y cuenta con el respaldo de la Federación Internacional de Béisbol. Según los organizadores, este nuevo campeonato servirá para fomentar la práctica del béisbol, el cual fue recientemente excluido junto al softball de los Juegos Olímpicos a partir del 2012. Yep. Esto sirve grandemente para promover tanto el deporte a nivel mundial como una liga en particular. Exacto. Ese fue el motivo por el cual el Dream Team estuvo en Barcelona. La NBA quería expandirse más allá de los bordes de Estados Unidos. Y al montar el equipo del Dream Team era más un showcase de, mira, este es el talento de nuestra liga. Nosotros dominamos el mundo. Nosotros somos los mejores. Y entonces, ese no ha sido el mensaje con el World Baseball Classic. Porque Japón le está dando pasta y queso. Japón le da pasta y queso. Pero por lo menos el deporte se va moviendo. Y yo ni sabía que España tenía equipo de béisbol. Y hay ahora un montón, pero para que no cualifican. Está Israel, o sea, hay países... O sea, que tú ni sabes qué hay, pero hay un montón de países que tratan de caer. Que tienen algún tipo de liga organizada profesional en sus países. Sí, porque hay una serie de equipos que caen ya por default. O sea, especialmente los de la sede. Los de la sede, pues, caen. Sí, eso en las Olimpiadas igual, los exacto. De la sede ya tienen un pase exacto. Automático. Y como casi siempre las sedes han sido en Japón, Corea, Estados Unidos y Puerto Rico, pues esos cuatro caen, caen obligados. Y ya están sembrados ahí. Exacto. De otra forma que tú caes, depende cómo tú jugaste el torneo pasado. Y entonces los últimos que llegan, pues son los que se pelean por las diferentes áreas de jugar. Sí, me imagino que tienen sus torneos clasificatorios. Exacto, para este torneo clasificatorio. Yo vi a jugar a España contra un país, contra Israel creo que fue, y España ganó, eso fue lo que estaba viendo no hace mucho, y pero sí hay en diferentes áreas hay de clasificatoria. Y hablando de los países, pues aquí vamos a una lista de los países participantes. Y estos primeros países que voy a decir ya han participado tres veces en las tres ediciones, en la de 2006, 2009 y la de este año. Y estos son Australia, Canadá, China, Taipei, Corea del Sur, Cuba, Estados Unidos, Italia, Japón, México, Holanda, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Estos países ya han participado las tres veces que se ha hecho el torneo. Panamá y Sudáfrica han participado dos veces. Y Brasil y España, esta es la primera vez que cualifican, así que... Esos son nueve besitos que están ahí entrando. Y esos son los noobs. Exacto. Estos son los países que han participado en el torneo final como tal, porque ya hay varios, o sea, hay varios países también que participan en las eliminatorias. Vamos a hablar sobre los resultados pasados. En el 2006, Japón llegó campeón, Cuba segundo, Corea del Sur tercero y República Dominicana cuarto. Para el 2009, Japón también llegó campeón. Segundo, Corea del Sur. Tercero, Venezuela. Y cuarto, Estados Unidos. En mi opinión, pues, en el 2012, Japón ya campeó otra vez. Venezuela segundo. Lo demás no sé. Ya es difícil saber. Uno sabe que Japón le mete. Pero yo no sabía que Corea le metía también. No, sí, le mete. Pero especialmente Japón. Es que esa gente... Yo no sé, esa gente juega un béisbol bien raro. Y esa gente juega todo el año, prácticamente. Esa gente, ellos juegan un béisbol bien diferente al béisbol de Estados Unidos. Es un béisbol rápido y... Sí, yo he escuchado eso, que es bastante rápido y no es tan poderoso. Exacto, es un juego de rapidez. Y todos los que son zurdos batean corriendo para primera. O sea, ellos, la bola está viniendo. Está... Con un pie adelante. Exacto, sí, tú los ves y ellos están. Como Ichiro. Exacto, Ichiro batea así. Ichikawa, creo que se llama, el de los Brewers, batea así. O sea, ellos batean corriendo para primera. Porque por eso es que llegan casi siempre, o sea, son primer bate o algo así, porque lo que hacen es ponerle en play y su velocidad hacen que lleguen a primera. Ya, yo me acuerdo cuando, creo que se llamaba Hideo Nomo, el sí. pitcher, yo creo que le comenzó con los Dodgers, que cuando él calentaba antes de, ya lo habían llamado y estaba en el montículo calentando, pero no calentaba el montículo, se paraba detrás del montículo y los lanzamientos para calentar los hacía de más lejos. Sí. Y entonces cuando le tocaba, pues se paraba en el montículo como tal. Y wow, tú sabes, tienen un approach diferente a muchas cosas. Sí, sí, es bien diferente. Y las bases se las arrojan por vacilar. Y más para un pitcher que está acostumbrado a tirar acá, o sea, en Estados Unidos. Y es, sí, que no está acostumbrado a jugar tan agresivos. A que se la roben por vacilar, ¿sabes? Pues... Yeah, so, la predicción de este año es... Japón, Venezuela, Cuba, por ahí deben estar en República Dominicana. Sí. Pero yo pienso que Japón puede que gane otra vez. Entonces, para el World Baseball Classic de 2013, estos son los equipos que clasificaron. Para la primera ronda, esto se celebró en Fukuoka, Japón. La primera ronda, Grupo A. Exacto, primera ronda, Grupo A. Oye, esa es la canción de... De Juan Luis Guerra. Patata en tu boca. Pues estos países son Cuba, Japón, Brasil y China. La primera ronda, Grupo B, que se celebra en Taiwán, es Taipei, Holanda, Corea y Australia. La primera ronda, Grupo C. La primera ronda, el Grupo A y Grupo B ya terminó. La primera ronda, el Grupo C y Grupo D empieza mañana, si no me equivoco, ambas. Y la primera ronda del Grupo C que celebra en San Juan, Puerto Rico, contiene República Dominicana, Puerto Rico, España y Venezuela. Y la del Grupo D... De ahí va a pasar Venezuela y República Dominicana. Exacto. La del Grupo D que se celebra en Phoenix, Arizona, son Canadá, Italia, México y Estados Unidos. En mi opinión, de las cuatro grupos, la de Puerto Rico es la más fuerte. O sea, desde primera ronda. Ya, esa no hay break. Hay prácticamente... Tres equipos que tienen muchos jugadores de liga. Porque son equipos que pueden dar sorpresa. Para mí, en mi opinión, en primera ronda, la mejor sede es Puerto Rico. O sea, ya sea por los jugadores que tiene, el equipo de Venezuela es casi un Dream Team, y el de República Dominicana también. ¿Qué cosa? Todos en ese equipo son de países hispanos, los pusieron así. Exacto. Tú ves la de por lo menos la de Japón, está Cuba, que hablan español, Japón, Brasil, China, ninguno de los equipos se entiende uno a los otros. Los mandaron para allá para ver si los eliminaban a los cubanos, pero se les viró la tortilla porque ellos clasificaron. Sí, gracias. Ya, Cuba es fuerte, sí. Mano. Entonces, en la segunda ronda que se celebra en Japón, el grupo 1, pues ya en la primera ronda se acabó de grupo A y grupo B, pues los que pasaron fue Holanda, Cuba, Japón y Taipei. Ay, eso, por lo menos Cuba se queda por allá, no tienen que dar ese mega viaje para la segunda ronda. Exacto, porque esta ronda creo que empieza como dentro de 3 días, algo así creo que empieza, no estoy muy seguro de lo que estaba leyendo. Y la segunda ronda del grupo 2, no se sabe, pues porque está el grupo 6 y grupo D que todavía no ha empezado y se va a celebrar en Miami, Florida. Ahí el ladito. Sí, en mi predicción, pues yo pienso que pasa República Dominicana, Venezuela en el grupo C y en el grupo D creo que pasa Estados Unidos y México. Ya, esa es mi predicción también. Pues fíjate, yo me voy a ir por el camino de la derecha. En el grupo D, yo creo que sí, pasa Estados Unidos y México. Ahora, en el grupo C, me voy a tirar aquí a matar. ¿Y para mí qué pasa? Venezuela y Puerto Rico. Uf. Me voy a tirar a matar. Bueno, yo no sé, es que tú ves esos rosters. Puede que dé la sorpresa, pero es que los rosters están muy exagerados. Ya, bueno, muy exagerado, todo pero... puede pasar, la bola es redonda y de vuelta. Una cosa. es verdad, los trabucos por lo menos de República Dominicana y Venezuela están duros, pero una cosa a favor de Puerto Rico, que esta gente no juegan juntos, o sea, ellos no juegan juntos, porque están en diferentes franquicias de las grandes ligas, o sea, las de Puerto Rico, pues la mayoría de estos jugadores juegan aquí, tú sabes, se conocen, qué sé yo, pero la mayoría de estos son venezolanos y dominicanos están distanciados uno de los otros, pero no sé. Pero en el béisbol el trabajo en equipo no es tan importante, porque una vez tú te paras en el palato, es tú solo, es tú contra el pitcher. Exacto, el juego de pelota se dice equipo, pero en realidad cada cual juega diferente y lo único que cambia, lo único que sí vendría bien en un equipo que juega mucho es el cuadro como tal y cómo ellos hacen sus jugadas y eso, pero eso con un par de prácticas eso se aprende, ¿sabes? Sí, es más de cómo van a manejar el equipo. Yo no sé, pero... Que, you know, cuando te paras en el plato es tú contra él, no importa dónde sea. Ahora España da la sorpresa al siglo. Pero nada. Y adiós y gana España, que de invicto. Pero esto está grabado, ya yo tiré mi predicción para la próxima ronda. Yeah. Después volveremos cuando estén los grupos definidos, volvemos otra vez. Yeah. Y la ronda final se va a celebrar en San Francisco, California, donde ganaron el campeonato del año pasado de la MLB. Ha hecho ningún embosto, hermano. Así que eso no va a haber ni juego de NBA, chacho, ni de béisbol, ni nada para esa época, ni colegial ni de NCAA, bueno, ni de ligas menores, ni hockey. Ay, señor. Ni de Pampers, ¿no? El de 7 y 8, no, no, y eso es el roster para el World Baseball casi el 2013. Yo personalmente voy el mañana. Que es República Dominicana contra Venezuela. Y el sábado, que voy para ver a Puerto Rico contra Venezuela. Claro, ese juego de mañana va a estar candela. No, mañana, es que los dos equipos pues tienen mucha... Yo no voy a ninguna estrella. Exacto, yo no voy a ninguno de ellos. Pero voy nada más a verlo, o sea, a ver las estrellas que hay ahí. Yo estoy sentado por la dugout de tercera, el dugout de primera, por ahí. Estoy sentado, así que si ya saben, si ven a Mash, díganle nivel escondido que él tiene un regalo para usted. No le pregunte dónde lo tiene guardado. Sobre todo. Mash, ¿cuánto vale una cerveza en uno de esos juegos? No sé, pero por experiencia que he ido afuera, eso es como 6 o 7 pesos. Bueno, ya, pues, yo la última vez que yo fui a un juego de pelota aquí de los Twins, me costó yo creo que $7.50 una cerveza. Me tomé más que una, sabrás. Debe estar, por lo menos yo creo que debe estar más o menos el mismo precio de Choriceo. Yo creo que están como a 5, 4.50 por ahí. ¿Quién es el auspiciador? Yo creo que es Medalla otra vez. ¡Uy! Es el que casi siempre auspicia en Puerto Rico. Pero en mi opinión deben estar casi como el Choriceo, en 4.50. Yo en el 2009 cuando fui no me acuerdo. Yo sé que bebí cerveza, pero no me acuerdo cuánto fue que pagué. Pero deben estar en 4.50, $5 por ahí. Muy fuerte, muy fuerte. Espérate, pero Juan, algo que tú no mencionaste es que Mash, además de que porque quiere ir, ¿verdad? A ver estos grandes jugadores, él quiere ir a ver los primos. Ah, sí, eso es correcto. Va a apoyar los Day One. Yeah. Los primos. Ahí está. No, y eso es ya. El tema se acabó, loco. Ya, ¿qué más quieren? Ya, gente, si tienen una oportunidad, ven a ver si pueden conseguir boletos. Esto es un evento grande a nivel mundial. Creo que es de Puerto Rico y República Dominicana se acabó. Ya, me imagino que ese es el primero que se va a ir. Yo creo que es de para mañana. Yo creo que, bueno. Bueno, y cuando salga esto en el domingo ya se acabó la de... Ya. Era ronda. Pues cuando salga esto el lunes ya se acabó. So, esperamos que lo haya visto y esté pendiente a la siguiente ronda. No, puede ser que no saque el domingo. Juan tiene tiempo ahora para editar el sábado. No, pero esto sale el lunes, mijo. No te pongas. Es un schedule, luego. Juan, acuérdate que ahora vas a tener una hora. Ya, me van a robar una hora, mano. No voy a tener una más, voy a tener una menos. Ya no vas a vivir en el pasado, bienvenido al futuro. No, todavía estoy en el pasado porque está una hora atrás. Vivo una hora menos, tú sabes, como quieras. Vamos a estar una hora atrás de las cosas que suceden. Yeah. Pero por lo menos ahora, si yo le digo a las 8 para jugar, es a las 9 de ustedes, no a las 10 de la noche. A veces me diría, no, yo subo a las 8. A las 10 de la noche, o cuando una vez salió, no, subo a las 9 de acá. Y, ok. Bueno, ahora ya nos vamos. Chacho, ya está ahora. Alex echó dos sueños. Sí. No. Y después empieza a llorar cuando nos vamos. Ah, pero una más y nosotros de loco, pero va a ti temprano, pero para nosotros es tarde. A 12 de la noche acá hay, weón. Pero vamos a ver. ¡Papá! Pero esa parte. Ya, yeah. So, gente, ya aprovechen este evento y pues apoyen a su equipo. Porque no hayan disfrutado al momento que estén escuchando esto. Ya. Yeah. Bueno, pues con esto vamos a terminar el tema. Vamos ahora a pasar a las noticias para esta semana. Comenzamos con que Minecraft podría llegar a PlayStation. ¡Oh, my God! Resulta que hubo una entrevista de Jens Gerbens con iGamer. Este caballero es un diseñador del estudio a cargo de Minecraft. Él indicó en esta entrevista que como parte de su esfuerzo de seguir expandiendo Minecraft a más plataformas, están considerando llevar el juego a PlayStation una vez se termine el trato de exclusividad que tienen con Microsoft. Ante preguntas de la persona de iGamer en esta entrevista, le preguntaron sobre una posible versión para Wii U y este indicó que es poco probable de que suceda. Sí. Yo me imagino que ellos quizás no se sienten tan seguros de publicar en Nintendo porque quizás ellos entienden que no hay tanta demanda de los usuarios de Wii U en este caso para el juego. Quizás ellos están más en la de esperar a ver cómo se mueve la consola y cómo se mueven las ventas digitales allá y ver si es un mercado donde les es conveniente publicar. Aparentemente, pues ellos entienden que el PlayStation Network es un mercado viable, pero todavía no hay nada como tal escrito en tinta. Yo no sé cuándo termina el contrato de exclusividad, pero si es de un año terminaría ahora en mayo. Eso, si termina en mayo, pues quizás le da luz verde a que saquen una versión para PlayStation. Yo estoy presumiendo que es para PlayStation 3. Quién sabe sea para PlayStation 4. O mejor aún, que lo saquen para PlayStation Vita. Lo sacan para PlayStation Vita, yo lo compro, pero que day one. Yeah. Entonces sí, estamos hablando. Yo lo quiero para el Vita. Con crossplay. Sería brutal que tú lo subas al cloud de PlayStation Network y yo me lo llevo. Y vengo y trabajo en ahí y llego acá y sigo el mismo file. Uff, brutal. Yeah. ¿Sabes que estamos en Facebook? Te habías puesto esto y. ¿Y Osma es que se llama? Osma. Ya, yeah, Osma. Ya, yeah, el sonido fanboy. Sí, él dijo que quería que la versión de PC fuera la versión de PC. Ya, yeah, la versión de PC. Pues tiene más updates y le han dado más cariño. Sí, pero, o sea, no tiene tantas limitaciones como la de Xbox. Pues lo que yo escribí, ¿sabes? Como que, no sé si tú leíste lo que yo escribí. No lo vi que tú escribiste. Yo puse que para que sea la versión de PC es bastante difícil porque en el caso de PC está corriendo en los recursos de tu máquina y por eso no hay servidores públicos como tal. Y por eso que si tú quieres jugar con alguien tienes que ser un servidor tú o pagar por un servidor y esas cosas y lo que está es corriendo un servidor en tu máquina como tal. Cuando se corre en el Xbox pues está corriendo un servidor allá externo, entonces el power no puede ser tanto porque entonces acá pues está corriendo todo en tu máquina y corre más fluido porque es todo tu máquina y yo me he dado cuenta, yo tengo un PC ahí en Xbox. Allá en el Xbox tú lo ves y se tarda un poco más en salir las cosas, los movimientos son un poco menos fluidos. O sea que para que sea, que tenga la misma calidad de PC en un Xbox o un PlayStation o lo que sea, pienso que sería un poco difícil. Yeah. Yo me conformo que tenga los mismos updates, no tanto en cuestión del tamaño del mundo. Mira, el tamaño del mundo en Xbox no, ni se acerca a lo grande que es en PC y yo todavía no he visto la orilla. Sí, por lo menos en PC, en Xbox tienen eso, los packs esos de skins y qué sé yo, pero en PC es bien fácil de tú cambiar los skins. Hay páginas dedicadas para skins y lo que tú haces es que tú entras a tu cuenta en Mojang y subes el dibujo que sea, y cuando entras a cualquier juego que esté con tu cuenta, sales con ese skin. Ah, confiado. So que no, o sea, no es que tiene que ser skins necesarios para... Sí, hay mods para todo eso. Exacto, y la gente, hay páginas donde tú creas tus skins y todo eso. Más, tienes que bajar RoboCop. Yeah, a lo mejor lo debe haber por ahí. Ya, debe haberlo, porque ese hace total sentido. Con el shape que tiene el personaje, RoboCop quedaría brutal. Me lo voy a buscar a ver. Yeah. Pues bueno, pues continuamos por aquí. La próxima noticia trata de que por fin presentan Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Este juego que podrá estar llegando en verano en formato digital. El 3 del juego muestra que el mismo va a estar disponible, ¿verdad?, en las diferentes tiendas digitales, tales como el PSN, el Xbox Live Arcade, y también habrá versión para PC. Este juego, que va a estar ofreciendo co-op hasta 4 jugadores, pero así los jugadores podrán escoger a su tortuga favorita. Out of the Shadows es el primero de estos 3 juegos que se estarán trabajando como parte de un acuerdo entre Activision y Nickelodeon, que, ¿verdad?, que son los actuales dueños ahora mismo de la licencia de las Tortugas Ninja. Y esto no significa que los otros juegos vayan a ser de las Tortugas Ninja también, pero... Uh-huh. Ya, Nickelodeon tiene un universo bien grande de personajes y cosas, así que veremos a ver. Las Tortugas, ¿verdad?, que estuvieron en manos de Ubisoft, ¿verdad? Yo no lo sabía. Pero desafortunadamente esa relación fue quebrantada, así que Ubisoft no va a estar publicando juegos de las Tortugas Ninja. Así que también les recordamos que en nuestra página de Nivel Escondido ya tenemos el trailer para esta nueva versión de juegos de las Tortugas Ninja. Ya, el trailer más es un teaser, porque no enseña muchísimo, pero ya, a mí me interesa. Yo espero que tenga un buen sistema online y podamos jugar juntos. Bueno, yo no creo que más se apunte para jugar con Tortugas Ninja. No va a ser. A mí me gustaron, a mí me gustan los ninjas. Y es un beat'em up. Exacto. Puede ser. Más jugaba a Castle Crashers, so más o menos lo mismo con otra cosa. Ya, yo jugaba a Castle Crashers, pa, me metía. Bueno, no, pero aquí que Microsoft declara que Steam no es amenaza para las consolas. Ya, Microsoft dice que Valve está haciendo cosas innovadoras, pero que no los considera como competencia. En cambio, la persona que originalmente le dio el nombre a Xbox, que ya no está con Microsoft, dijo que Apple, si se pone las pilas, representa un problema para Microsoft, Sony y Nintendo. Ya por su clientela y por las cosas que pueden hacer. Así que, en realidad, Valve para ellos no es problema, pero que si Apple se pone las pilas, puede ser que destruya el negocio de las consolas. Bueno, ya Apple lo había intentado una vez, y el público de Apple, sí, ellos son fieles a sus productos, pero en cuestión de gaming, yo no creo que tengan tanto poder day one, porque tú tienes otras compañías con su pedigree en este mercado. Tú tienes a Microsoft, tienes a Sony, tienes a Nintendo, que tienen un historial grandísimo en gaming. Especialmente cosas que son exclusivas de ellos o de first party. Y Apple, pues sí, mucha gente pues los venera. Pero en este negocio, está difícil entrarle. Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y es que salió esta semana la actualización 2.1.3 para la Wii U. .4.5. Esta es una pequeña actualización que tiene como propósito mejorar la estabilidad general del sistema. Suena como los updates de PlayStation. Me iba a decir yo, brother. Esta actualización no es la que ya se había anunciado para primavera, la gran actualización que pretende incluir la consola virtual y la selección de juegos de Nintendo y Super Nintendo. Así que, gente, no se confunda. Esto es un mini update, la actualización grande pues viene pronto en primavera, así que para los fanáticos de las actualizaciones, que hay mucha gente, sorprendentemente hay mucha gente que le encantan las actualizaciones, ahí tienen. Yo las amo. Bueno, y tengo por aquí noticias de God of War Ascension. Ya saben que estamos... Ya sabes que estamos a ley de 6 días, ¿verdad? Para la, Day para one. La... Oh, my God. ¿En serio? No, pero es loco. Ok, ok. Estamos a 6 días del lanzamiento de God of War Ascension, ¿verdad? En esta entrega de la serie, ¿verdad? Se va a mostrar un Kratos más joven, a lo mejor un poco menos molesto, pero ya saben que por primera vez en la franquicia va a incluir un modo multiplayer. En una entrevista que se le realizó a John Palamarchuk, no sé si lo pronuncie bien, él estuvo informando que si tenía que comparar el multiplayer que va a incluir el juego con algún otro multiplayer, él lo comparó con Power Stone para el Dreamcast. Este juego, pues no tengo conocimiento de él, nunca lo jugué. Juan, ¿tú que estuviste en Dreamcast? ¿No te suena ese juego? Me suena el nombre, pero nunca lo jugué. Power Stone es como un juego de pelea, en los que hay como cosas en el piso, tú puedes coger y darle cantazo a la gente. Ok, gracias, Mash. Pues bueno, de esta manera, ¿verdad? Lo que se está intentando es tratar de mantener a los jugadores, ¿verdad? En el modo multiplayer, una vez, ¿verdad? Este juego disponible, que sigan retornando, ¿verdad? Y que no simplemente lo prueben una vez, no les guste, ¿verdad? Y se quiten. Pero otra manera que ellos van a estar haciendo de mantener a los jugadores ahí pegados es que van a estar lanzando map packs, ¿verdad? O mapas nuevos, los cuales van a ser gratis. Así que ya, los jugadores no van a tener que pagar. Él dice que esto lo están haciendo para evitar, ¿verdad? Por ejemplo, como pasa en Call of Duty, ¿verdad? En Black Ops, que si sale el mapa y... Se divide la comunidad. Exacto. Uno de tus amigos lo tiene, tú no, pues se divide, ¿sabes? No pueden jugar todos juntos por esa limitación. Pero ellos dicen que quieren evitar esto, ¿verdad? Otorgando todos los mapas que vayan a salir gratis para los jugadores. También se señaló que el juego va a tener un modo adicional que es un Game Plus Mode. Este modo lo que hace es que si usted termina el juego y usted vuelve a comenzar el juego, el entorno del juego va a cambiar. O sea, usted no va a entrar o va a visitar a lo mejor un área que ya usted vio en el primer playthrough, pues ahora cuando usted vuelva a empezar, a lo mejor sea por otra, o sea, el juego le presenta otra ruta, va a haber nuevas escenografías, nuevos enemigos, quién sabe. Pero eso suena interesante porque eso lo que hace es que le eleva un poquito el replay value al juego. Usted sabe que estos juegos de God of War no tienen replay value, porque como, o sea, usted le cambia la dificultad o le pone un skin diferente, pero prácticamente es todo lo mismo, o sea, no ve nada nuevo. Ya, el replay value de este juego es sacarle el platino, porque tú una vez lo terminas, el replay value está en que, diablo, no me falta tanto, si le doy otra vueltita más, lo termino completo. Sí, pero no como tal no lo tiene, pero ahora pues ellos entienden que con este modo adicional pues lo va a tener. Así que ya, yeah, God of War, ya estamos en conteo regresivo, por lo menos Juan y yo estamos en conteo regresivo. Ya, el mío llega el martes, a mí me lo van a regalar, así que ya. Ya, el mío llega después de marzo. ¿Qué? ¿Por qué? Y March pues tiene dos copias, ¿no? Dos Collector's Edition, uno para él y uno para regalarlo al que lo ve en el juego. Recuerde, le dice nivel escondido y March le regala con la puta de cobre de Kratos. Sería el juego ese. De estaño. De plasticina. De osmio. Oh, yeah. Bueno, y antes de ir a la última noticia, quiero decir que se me faltó un juego que estaba jugando. Estoy bien atrás, ¿verdad? Claro, Max. Era MLB de Joker Team. Es que ese Max lo está jugando mientras habla, por eso. Mira ese giro, es cierto. No conozco. MLB 13 The Show. Salió ayer. Ayer lo jugué un momentito y no lo pude jugar porque estamos grabando. No tengo, lo que tengo prendido es Forza Horizon. Estaba comprando unos carros. Y el jueguito gráficamente es lo mismo que el anterior, que el 12. Sí hay animaciones nuevas y más fluidos. Los menús, hay un montón de menús. Para entrar a un Home Run Derby tienes que primero entrar a juegos pequeños, algo así que se llama minigames, y entonces minigames está Home Run Derby y hay otra cosa más que me dio un trabajo encontrar el Home Run Derby, que eso es lo que llevo casi siempre al principio para acostumbrarme a la mecánica del bateo. Este UI en gráficamente, la user interface en el juego como tal es diferente. Ya no está la barrita arriba de que dice el cuánto how, y eso está en una esquinita, es más como si fuera más broadcast, que tiene menos interferencia visual. Exacto, es menos interferencia visual, y es como lo ponen los broadcasts, que ponen una esquinita, cuántos outs van, el strike, el pitch count, pues eso es lo que está en esa partecita allá arriba, no es la barra esa larga que aparece. Ya sacó un trofeo en el Home Run Derby en el Parque de los Piratas, que quiere meterle para el center field y darle a lo que dice Pirates en Pasto. Bueno, esos trofeos son los mejores, deberían hacer uno por cada estadio. Bueno, esta vez está el año pasado y el anterior hay un trofeo, no, en el anterior y en el de Vita, en el 2011 y en el de Vita 2012 hay un trofeo que es en el Parque de San Diego, de que caiga en la arena. Y este año está, en el 2013, está el mismo trofeo, de que caiga en la arena. ¡Reciclado! Sí, están reciclando eso. Llevan tres ediciones del juego que tienen ese trofeo. Creo que en el del 2011 había uno que tenías que darle a la manzana en el Met Stadium. En el 2010. Porque yo 2010. No tengo 2011. Ya, yo tengo 2011 y no tengo ese. Ah, pues. Y ese está fuerte porque uno darle y darle y darle y hasta que finalmente uno le daba ahí. Sí, en el del año pasado a mí me dio trabajo el de meterla en el jacuzzi. Maldita. Ah, sea, sí. Meterla. Yo no sé si fue en el pasado o el anterior. Pero me dio un trabajo meterla en el jacuzzi. Y otro que me dio trabajo fue el de darle a la... El de los Dodgers. El de las Dodgers, darle a las bocinas. Sí, porque ese no era muy difícil, sí, pero había que dar un palo, mega palo. Sí, porque es por el center field y altísimo. Hay que batear como un home run como de 500 y pico. Sí, con ese hacerle 500 y pico. Pero no, la mecánica es más fluido la animación, por lo menos en el Home Run Derby. Ahora tú bateas y en vez de cambiar la cámara esa que se va por encima a ver la bola, sino que tú bateas y ves la bola de la altura que lo ve el bateador. O sea, estás viendo la bola subiendo desde el bateador. So que eso está gufiado. Si fuera un first person. Algo así, como un third person, pero pegadito. Ah, ok. Eso está se veía bien. Las animaciones, vi la bola que se movía mejor cuando picaba. Por lo menos cuando tú picabas al frente, por lo menos en el 2012, cuando picaba al frente del home, la bola siempre iba casi siempre por el mismo lado, subía bien alto, una cosa así. Pues esta vez no, esta vez pasó diferente y se vio diferente lo que pasó. Y nada, tengo que darle, es básicamente lo mismo, pero más smooth. Ay, tiene un install de 10 gigas, para que enjoye. Para que enjoye. Para que creen Dios ahí, y sí. Se hagan espacio, empiecen a borrar. Ya empiecen a borrar porque tienen un install de 10 gigas. Pero se los recomiendo, lo que he visto por ahora y jugado, se los recomiendo, de verdad. Yo este año yo no lo voy a comprar, el próximo año. Ya, que sale para el PlayStation 4. Ya, me imagino que sí. Bueno, ahora sí, vamos para la noticia. La tierra de Mago de Oz estará llegando a Temple Run 2. Esto de Mago de Oz viene a través de la película que va a salir. Y pues lo va a añadir a como un modo en Temple Run 2. Ya anteriormente salió el de Brave, de Temple Run. Los que no han jugado Temple Run, básicamente tú empiezas a correr como un loco y coges entre izquierda o derecha, o brincas, o creo que también te bajas, no me acuerdo, y es hasta el más que corra, el más lejos que llegue. Sí, un endless de eso. Exacto, yo me acuerdo que en el 1 había un glitch, que si tú le dabas al principio dos veces para un lado, se convertía la de eso en una recta interminable y la gente lo dejaba ahí hacer. Lo dejaba hora, dejaba el iPad cargando. Exacto, eso es lo que vi mucha gente haciendo, y dejaba el iPad cargando y eso seguía ahí haciendo puntos por ahí para abajo y así, y subiendo en los rankings. En los leaderboards, era la chavienda humana. Así que a los que les gusta el juego de Temple Run y la película, pues ahí tienen ya una edición que va acorde a la película. Bueno, pues vamos ahora a pasar a las recomendaciones de Netflix para esta semana. Voy a comenzar yo con una serie que es de Showtime, que está actualmente, yo creo que ya lleva como 8 temporadas, y es la serie Weeds. Esta serie sigue los acontecimientos en la vida de Nancy Botwin al entrar al mundo de la distribución de sustancias ilegales. Nancy Bodwin es una madre soltera que vive en un suburbio ficticio de Los Ángeles que se llama Grestick. Y entonces ella vive con sus dos hijos adolescentes, que tienen como entre 10 y 16 años a principio de la serie. Pues Nancy comienza a vender marihuana para poder mantener el estilo de vida al cual estaba acostumbrada antes de la muerte de su esposo, el cual pues murió prematuramente. La serie es, yo diría que es un drama, pero no es muy serio, es como un dark comedy. Es un drama con comedia. Six Feet Under, algo así. No, Six Feet Under yo creo que es más serio. Yo te diría, es que es difícil, porque es que tiene todo este ambiente criminal, porque pues ella comienza de pequeño a ir a más grande, pero no es tan serio como decir Breaking Bad. Siempre tiene sus elementos de comedia, es medio josita. Yo no sé, yo la recomiendo, a mí me gusta la serie, pero llegó un punto que dejé de verla. Yo me quedé en el Season 5 porque ya está demasiado, como que ya qué más van a hacer. Pero los primeros seasons a mí me gustaron mucho y está funny. Es una serie que se deja ver, no es Los Sopranos, no es Breaking Bad. So, yo se la recomiendo, pero vean los primeros episodios y si no les gusta, no siga hacia adelante porque esa es la dinámica de la serie. Pues mira, yo voy a recomendar una serie, ¿verdad? Me voy otra vez por la línea del sci-fi. Y es la serie Battlestar Galactica, pero la versión del 1978. Esto era durante el Golden Era del sci-fi, que ahí pues te envuelve Star Wars y un montón de cosas más. Pues sale esta serie, nada, básicamente la serie trata de estas 12 colonias, ¿verdad?, de humanos que vivían en una remota galaxia. Estas colonias estaban en una constante guerra contra una raza robótica, quienes le llamaban los Cylons. Esta guerra duró por más de 1000 años hasta que al final, ¿verdad?, deciden pues detener la guerra y buscar un acuerdo de paz. Pero que este acuerdo de paz vino disfrazado con una trampa y para sorpresa, ¿verdad?, de las colonias, recibieron sendo ataque de parte de los Cylons, prácticamente acabando con todas las colonias. Los sobrevivientes, ¿verdad?, logran escapar en cualquier nave que encontraran disponible y se unen a el Battlestar Galactica, que es la única nave de las 12 colonias que queda, ¿verdad?, que sobrevive. Cada colonia está representada por estos Battlestars, que son estas naves gigantescas. Y pues como las destruyen todas, la única que sobrevive es esa, pues todo mundo pues como que se arrima, ¿verdad?, a esta nave. Y pues, ¿qué pasa? Que el único plan que tienen para sobrevivir es buscar la colonia número 13, que según los informes que ellos tienen, ¿verdad?, y historias que han escuchado, ¿verdad?, esto es en la serie hablando, se encuentra ubicada en el planeta Tierra. O sea, ellos comienzan este único viaje a través del espacio para llegar, ¿verdad?, a nuestro sistema solar y reencontrarse con, ¿verdad?, con sus, ¿verdad?, como ellos le llaman, sus Founding Fathers. En el camino, pues, se enfrentan a muchos obstáculos y, obviamente, la constante amenaza de los Cylons, ¿verdad?, que lo que están buscando es para exterminarlo. Es una serie, ¿verdad?, con efectos especiales bien cheesy, por llamarlo así, ¿sabes? Se ve a legua que son de estas naves confeccionadas en cartón, que las mueven con unos cordones de hilo de pescar. Obviamente los hilos de pescar no se ven, pero usted lo nota de igual, los production values. Por la manera en que se mueve. Sí, no, tú sabes. Y era bien, tú sabes, las batallas entre, ¿verdad?, los humanos y los Cylons, pues siempre usted como que, si usted la sigue viendo, usted nota que las escenas como que son las mismas. O sea, si por ejemplo ellos están dando un vuelo de patrullaje, y aparecen los Cylons a atacarlo, pues usted siempre va a ver el mismo efecto, o sea, el mismo despliegue de disparo, las mismas explosiones, la misma, si por ejemplo ellos dicen, mira, vamos a escaparnos de aquí, porque las naves de ellos tenían unos turbos, aplica el turbo y vamos a desaparecer, usted siempre va a ver la misma escena de la nave botando fuego por las turbinas, supuestamente eso era más velocidad, en fin, o sea, todo, pues, hello, estamos hablando del 78, o sea, no es como que había CGI rendering y esas cosas, pero esto es un clásico para los fanáticos del sci-fi, revivir estas series así viejas, con estos efectos especiales, que usted se pone a reírse de lo cómico que se ven, es priceless, o sea, de verdad que trátenla, es un poquito larga, pero trátenla. Es bien buena, inclusive, y usted ve actores que después se convirtieron en leyendas de Hollywood. Inclusive uno de los actores, muchos a lo mejor lo ven y se acuerdan, que era del actor que hacía de Fast en The 18, sale ahí haciendo... Oh, wow. Sí, él sale, tú sabes, jovencito ahí. La serie se llama Starbuck. No puedo entender, ni no sé si estaban mirando el futuro, pero ese es el nombre de Starbuck. sí, no. Y algunos que otros actores que hicieron muchas series, así que denle un try. Si no les gusta, pues nada, me echan la culpa a mí. Pero es bien interesante, así que esa es mi recomendación. Y yo no tengo nada. Ok, más bien. Alex, pregunta que te hago. Entonces, ¿la Battlestar Galactica de ahora es un remake de esa o es una continuación? Según lo que yo estaba leyendo, el Battlestar, la versión nueva, no es un remake de esa serie. O sea, es Battlestar Galactica en un... O sea, una historia completamente distinta a lo que era esta, sí. O sea, personajes es que un no reboot. Se en... Exacto, es un reboot, pues, obviamente, más moderna. Pero es bien distinta a lo que era Battlestar Galactica original. Uf, súper distinta. Y algo que se me olvidó mencionar, que lo que a mí siempre me gustaba de chamaquito, cuando yo veía esta serie en televisor de blanco y negro, lo que a mí siempre me llamaba la atención era el comienzo. Ese intro, ¿verdad? El theme de introducción de esta serie, a mí siempre me ha cautivado. No sé por qué, pero siempre me ha encantado esa musiquita que usaban para arrancar la serie. Así que, eso es lo que hay. ¿Viste como cuánto duró esa serie, la que tú recomendaste? Esta serie, fíjate, lo tenía ahorita por ahí, pero se me perdió el link. Yo creo que duró como, yo creo que fueron como 2 años, algo así, porque creo que la cortaron. Le dieron picota, e inclusive hubo episodios que no fueron al aire en Estados Unidos. Lo que llaman los Lost Episodes. No me he puesto a chequear porque solamente estoy viendo el Season 1. No sé si Netflix incluyó esos Lost Episodes. Sí, ellos le hicieron picota en estos últimos episodios. Creo que la trama coge un giro medio raro, pero es porque es que tú notas cuando tú eres fan de una serie y tú vas ahí desde el primer día, tú notas cuando le meten picota a algo, porque de momento pasa algo que tú como que, wait, ¿qué pasó aquí? Esto como que se quedó inconcluso. Y es que le meten picotas, claro, no a los Lost, porque Lost le metió picota a un montón de cosas, pero es que Lost, eso es lo que quería hacer, perder tema. Pero esta serie tú no notas, sí, pero nada, seguiré investigando. ¿Tuviste Lost? No vi Lost ni me interesaba tampoco. Pues entonces no hablen de Lost. No, es que no me gusta. Cállate, no hablen de Lost. No te pongas. No me gusta. Pero Juan, ¿qué tú hablaste? ¿Tú tampoco lo has visto? No, yo me quedé en el Season 5. Por lo menos más que tú ni lo has hablado y estás opinando, loco. No, yo no he dicho nada. Yo no soy el que estoy opinando, es Alex. No. Lost tendrá sus fanáticos, tendrá su culto. ¿Qué sabes tú si no? Pero no me gusta. No, muy larga. Pues no hables. No, si no la has visto, no hables. Muy larga. Porquería. So, volviendo a Battlestar Galactica, so legalmente de la que estás recomendando, hay un season más, los episodes que uno pueda encontrar. Hay 2 seasons en Netflix, pero lo que te quería decir es que yo no sé si en esos capítulos están incluyendo también esos los episodes. Tengo que hacer, es que es larga. So, el primer season creo que tiene 20 y tantos, creo que son 24 o 23 episodios. Me creo que muestra la serie así tan larga. Pero nada, después les doy un update, a ver cómo me va. Es que estoy viendo como 4 series al mismo tiempo, brother. Es fácil. Ninguna es Lost y está hablando de Lost. No, Lost, ya yo la quité del Instant Quiz de Netflix. Bye. No eres de ella. Ay, no, yo empecé con Lost, pero me quité. Porque es que empezaste, viste los primeros 2 episodios. No, loco, llegué como hasta el episodio 8 y dije, no voy más. Alex, tú sabes más que eso. ¿Cómo tú vas a hablar más de Lost con más ahí? Tú tienes que esperar que Mash se vaya y entonces hablamos mal del show. Ah, pues un próximo show que Mash se enferme. Bueno, cuando Mash esté de vacaciones o algo, exacto, lo dedicamos a hablar mal. Bueno, pues gente, con eso vamos a terminar el show de esta semana. Les recordamos que Nivel Escondido lo pueden encontrar en iTunes, en Pocket Cast, también en la página de nivelescondido.com, donde publicamos usualmente los trailers que van saliendo y de vez en cuando algún artículo. Estamos en Facebook y estamos en Twitter. Así que muchísimas gracias, gente, por escucharnos. Y será hasta la próxima semana. Perdona que te interrumpa, Juan. De hecho, si no han visto el trailer de Iron Man 3, pasen por la página qué y véanlo. Cosa salvaje, oh, my goodness. Oh, my goodness. Así que, dense la vuelta por allá. Ya salió ayer. Y la fecha que tiene es la fecha para Inglaterra. Allá sale como 3 días antes que en el mercado de Estados Unidos. Yo no sé cuándo vaya a salir en Puerto Rico, porque en Puerto Rico a veces sale un día antes que Estados Unidos o 6 días después. No sé cómo vaya a pasar en Puerto Rico ahora mismo, pero ya está. Voy a viajar para Francia para verla primero que nadie. So ya, gente, pueden pasar por la página y vean el trailer, está brutal. Oh, demasiado. Uf. Bueno, ahora sí, nos vemos, gente. Bye, se cuidan. Uva. Piña. Guatara. Yo solamente tengo un recuerdo del 2006, que fue que David Ortiz sacó un palo tan y tan... que yo creo que ese cabrón... ¿Cuál es la residencia que está cerca del parque del Irán Bison? Obviamente no la mando ahí, pero eso es lo que decía la gente. Pero en el 2006 él no jugó, la República Dominicana no jugó acá. ¿La República Dominicana no jugó en el 2006? Acá no. Yo no me acuerdo. ¿Y cuándo fue? ¿En el 2009? Sí. Ah, pues obligado fue en el 2009, que sacó un clase. Búscalo, porque yo... La bola cayó en el residencial y de allá empezaron a disparar, creían que la habían tirado una base. Una granada. ¡Dale! Pintando un ya carro. Como la pelea de la nena. ¡Métele la cara! Dale, la tipa tiene futuro en UFC. Ya está atrás de las rejas, papi. ¿De verdad? Pero sí. Es que ella es joven. Eso. ¿Eh? Menor, papi, ya 15 años y aquí vas para la 500. Digo, caso de ella, Ponce, va para allá para el caldero del infierno en la 14. Claro, en serio. Y papi, allí en la carretera 14 está la institución de mujeres de Ponce, de juveniles. Y eso allí le dicen la caldera del infierno, papá. Allí no hay guardia ni empleado que se salve, papá. Pero eso suena muy fuerte, un castigo muy fuerte para eso. Es que eso pasa en todos lados. Eso pasa entre muchachos, claro está, eso hay que reprimirlo cuando... A ver, pero la tipa se ve bien gatillera, está viendo el Facebook y yo, anda, pa'l. Sí, mano, ella tiene un corte ahí de que te mete 3 bofetas y después te pregunta qué pasó. pero ya esas son cosas que hay que reprenderlas a tiempo, quizás ya es muy tarde. Pero ya son cosas que no se pueden dejar pasar y tienen que tener consecuencias para ver si aprenden. Quizás no aprenda a tratar a las otras personas con dignidad y respeto, pero quizás por lo menos dice contra, no debo hacer esto porque hay consecuencias graves. Sí. Aunque pero, también hay gente que es lerda y eso ni a cantazo, eso ni hay gente que aprende como el bujo a golpe y hay gente que no. Pelea feo, porque yo he visto pelas de mujeres en YouTube que pelean como macho, esa pelea feo. Sí. Pero tú viste la técnica, pues ya le puso la rodilla en el brazo derecho de la muchacha, y no la dejaba parar, pero no le dio tan duro, la otra tan pronto, esta se salió de encima, la otra se ve que sale rapidito. ¡Pero por qué tú me das! ¡Me tienes que dar! ¡Estoy cansada, estoy pendiente!